Con Belén Paz, economista de la Universidad Nacional de Cuyo, y le damos los buenos días. ¿Qué tal, Belén? Buenos días, ¿cómo va, Nacho? Muy bien, y bueno, arrancando el día, arrancando la semana nomás. Sí, seguro. Previo a las elecciones, una semana agitada. Seguramente, muy, muy agitada. Y bueno, uno de los temas principales que se va a estar discutiendo, obviamente, es el futuro de la economía y el presente también, ¿no? ¿Cómo ves esto de cara justamente a estas elecciones? Y yo creo que el panorama que se ha visto y que ha quedado como muy evidenciado es el esfuerzo por parte del oficialismo para tratar de mantener unos indicadores económicos mejorados de cara, digamos, a las elecciones, pero eso, o sea, le ha costado un montón, y esta última semana, digamos, debido también a un contexto internacional y a la cercanía con las elecciones, por ahí se le ha estado complicando un poco mantener y se le ha estado yendo un poco de las manos, con este aumento del dólar. Yo creo que va a cambiar mucho el panorama después de las elecciones dependiendo de los resultados, y que por ahí, si bien ellos, o sea, el oficialismo transmite de que se han, digamos, que se está saliendo de la crisis y que se está llegando a una especie de estabilidad, para mí eso es como provisorio y solamente preelectoral. Creo que después de este fin de semana cambia un montón el panorama. ¿Estos, digamos, posibles resultados van a terminar incidiendo en la bolsa y en toda la cuestión financiera, que es la que es básicamente de la que se ufana o no, digamos, el gobierno? Sí, para mí sí. Claro está, justamente el sistema productivo, la economía por ahí más real, no varía tan fácilmente, digamos, no es tan volátil como sí lo es el mercado financiero, y son los indicadores que ellos mismos utilizan para decir si estamos bien o estamos mal. Uh-huh. Digo, porque por ahí se olvidan de los datos de desempleo, de pobreza, de consumo. Y sí, para mí va a afectar un montón. Siempre se hace, como que también se corre mucho la voz de que dependiendo a quién gane, si va a haber default o no, si va a haber cepo o no. Entonces por ahí eso también agita un montón los mercados financieros. ¿Por qué tanta volatilidad? Y justamente porque a lo largo de todos estos años se ha hecho de que la economía se apoye sobre pilares financieros. O sea, hoy en día la economía se mantiene por la entrada de divisas no genuina, digamos, que no provienen totalmente de las exportaciones, sino de la plata que entra de los fondos, de la especulación financiera o del fondo monetario. Entonces, por ahí, que se sostenga la economía solo con eso, y cuando digo sostener la economía, es sostener el tipo de cambio y, por ende, un poco sujetada a la inflación, y es súper volátil, porque esos fondos se asustan un poco, se van y se dispara todo, ¿no? Uh-huh. Así que estamos en eso. Hoy una de las acusaciones del gobierno fue esta puesta en duda de pagar las LELIC, si no me confundo, de esta declaración de Alberto Fernández con respecto a estas deudas y estos intereses que tenemos para pagar las jubilaciones. Y bueno, la plata es, o la diferencia de plata es sideral, digamos, lo que se está pagando en las LELIC con lo que sería ese 20% de aumento a jubilados. Es impresionante la cantidad de plata que se está pagando en intereses, ¿no? Y, sí, y cómo lo ves eso, qué tan real y tan posible se puede ser esa situación, cómo lo ves. Yo creo en realidad que lo que salió, digamos, el gobierno a tratar de golpearle a Fernández era por el hecho de decir, bueno, por ahí vas a bajar la tasa de interés de las LELIC para que esa no pagar tanta plata de interés y destinar las jubilaciones, y a lo que se lo acusa, digamos, decir, bueno, entonces, ¿qué vas a emitir para pagar todo eso? Y como ellos tienen, digamos, la creencia de que la inflación es solamente monetaria y de que si emitís mucho se va a generar mucha más inflación y todo eso, como que lo corren más por ese lado, por decir, bueno, van a volver a financiar todo el gasto público con emisión. Es como que lo corren por ese lado. Para mí, son un montón de cosas. Digo, no es simplemente decir, bueno, listo, saco, no pago intereses del ELIC, aumento jubilaciones. Es una reestructuración económica en general, digo, donde se tienen que empezar a generar incentivos al sector productivo, generar cadenas de valor agregado, promover la industrialización, la generación de empleo, y que todo eso por ahí va a llevar a que después se pueda recortar, digamos, las tasas de las LELIC y empezar a redistribuir los recursos. Uh-huh. O sea, digo, no es solamente eso, no hay que quedarse solamente con una medida así aislada que por ahí así no se puede dar tal cual como eso de sacar intereses y poner en la jubilación. Uh-huh. ¿Cómo? Bueno, justamente hablando también de la deuda, hablando porque que no solamente está ahora, sino que va a estar seguramente los próximos años, gobierne quien gobierne. El tema de la deuda y toda la cantidad que se está pagando, bueno, y desde nuestra parte es llamativo, digamos, de quienes vemos los medios y tratamos de analizarlos y criticarlos, es llamativo cómo te lo van presentando y cómo te van obviando algunas partes, ¿no? Te dicen, no, bueno, la parte del déficit fiscal y cómo hay que generar, hay que cortar con el déficit, pero nunca te hablan de toda la deuda y toda la cantidad de plata que se está pagando en la deuda y que se ha generado en estos últimos años. Y que vamos a tener que ver qué hacer con eso, digamos. ¿Cómo lo ves vos como economista? ¿Qué se, digamos, en estas mismas corrientes, ¿no? que también te obvian esa parte? Parece que no existiera la deuda, parece que no existiera el gasto del Estado de la deuda. Y no te hablan de esa parte cuando hablan de justamente las políticas económicas muchas veces. Y sí, el tema de la deuda va a ser complicado. O sea, justamente como dijiste, quien gobierne va a tener que afrontar esa situación. Y yo creo que hay dos opciones claras. Una es default, otra es renegociar, y renegociar mejorando condiciones, porque si no es impagable lo que han hecho. Y está claro que la estrategia comunicacional frente a este tema tiene mucho que ver con el contexto electoral. O sea, no pueden salir a decir la cantidad de, o sea, o afirmar la cantidad de plata que se destina al pago de la deuda o lo que va a implicar en un futuro, porque ellos también están convencidos de que por ahí esta deuda sirve para impulsar la economía, generar confianza, que vengan inversiones, y que todo eso después se va a desencadenar en más crecimiento. No lo estaría haciendo la deuda, pero no, evidentemente no. O sea, ya venimos de un montón de años con este mismo mecanismo, que para lo único que sirve es para financiar la salida de capital. ¿Qué es el gran problema? Que sí, es el principal problema, ¿no? La fuga de capitales. Tal cual. Bien, bueno, entonces, ¿alguna cosa más que quieras agregar, Belén? No, muchas gracias por comunicarse conmigo. Y nada, yo creo que por ahí no hay que olvidarse que los indicadores, o de los que no hay que olvidarse, los socioeconómicos, no olvidarse de los niveles de pobreza que hemos alcanzado, que si bien el consumo ahora ha repuntado un poquitito con el ahora 12, está totalmente planchado, la inflación es una de las más altas del último tiempo. O sea, por ahí solamente mantener un tipo de cambio más o menos estabilizado, que de hecho ya no está, o un riesgo país estable, no tiene que ver con la realidad de la gente. Tal cual. Bueno, te agradecemos mucho tu tiempo para con la mosquitera, como siempre. Muchas gracias a ustedes. Bueno, que tenga buen día. Hasta luego. Estamos escuchando a Belén Paz, economista de la Universidad Nacional de Cuyo. Sí, bajar la inflación rápido y bajando el gasto público lentamente.